verte a flotar en brazos de un mundo terrenal. Sé consciente de tu espacio cuando te abraza el viento. En tus sueños se enredan los recuerdos de la marea. Fuiste pez del más dulce acuario, tranquilo y liviano. Te hice una canción pequeña, porque no somos nada, solo un granito de arena a orillas del agua. Te hice una canción.